discrimine, no lo discrimine. No lo discrimine, no. Loco, quería hacer un programa tranquilo y viene Peteco, un programa para hacerlo bien, ¿viste? ¿Y cuál es el problema? Pero viene el pibe. ¿Cuál es el problema? Fumado, viene fumado. No diga fumado que se enoja. Me cansa, negro. Se olvida de lo que dice. Insulta. Viene fumado, no dice cosas piolas. Cada vez que viene tengo que hacer un laburo doble, loco. Es el anti de la gente. No lo hagas entrar. Fíjate, como estás, pero de frente al micrófono, así como estás, da la vuelta a la silla. Ahí está. Es el chino Sanín. ¿Querés darme el No empiece, Carlos. ¿Querés no, darme esos chocolatitos? Yo te los tengo. Comelo después, comé después. No, teneme la birra. Ah, con el bajón. Sí. La birra, sacala. La birra, dejala afuera. Presentalo, Carlos. Presentalo. Dale, que después me encerrás contra la info. Llega la radio pública, presentado por Artemio López y la consultora X. Él es el ex integrante del grupo Los Escochimarros, creadores de la cumbia turra política. Llega el Andy Escochimarro. ¡Dale, guacho! ¡Este es el Andy! Esta tarde el Andy Escochimarro viene piso, de auditorio saca brillo. Esta tarde el Andy Escochimarro viene piso, a la editorio saca brillo. Editorial de un compañero, la hace mejor que caballero. Que a Robert solo requiero, te ponen la música todo tema pulero. Esta tarde el Andy Escochimarro en tu dial, se llega a Radio Nacional. Esta tarde el Andy Escochimarro en tu dial, se llega a Radio Nacional. Mueve el tonto, ¿cómo dice? ¡Llega la burra! Mueve la coco, ¿dice? ¡Llega la burra! Mueve el cucu todo, ¡llega la burra! Se mueve la colita de toda la pipa turra. ¡Este es el Andy! Bueno, bueno, bueno, yo les pido silencio a todos. ¡Ay, me tengo la pipa! ¡Y la hincha de Boca! ¡Ayuda! ¡Y la hincha de River! ¡Ayuda, Mauricio! ¡Y la hincha de Racing! ¡Y la hincha de Independiente! ¡Y la hincha de New Old Boys de Rosario! Andy, ve que se cuelga. Andy, escuchame una cosa. Vos te presentaste para diputado, ¿verdad? Hiciste la campaña acá, en este programa. Traía entre los spots y todo. Sí. No podés seguir hablando obsesivamente sobre la colita, la burra, la colita. No, guacho, no da, serio, guacho. Estás menos avivado que hijo de mormón, guacho. Ja, los mormones. Ya te expliqué que vos tenés que comprender. ¿Qué? La cola es altísimo elemento del análisis de lo que es el actual. Pavada, ¿qué análisis vas a hacer? ¿No viste que ahora Gaterío, Garfield, Gato Félix, todo, Don Gato, ¿quién? Gaturro, Gaturro, todo, gato, gato? Todos los gatos están con el tema de la reconciliación. Ah, es verdad, eso es verdad. Bueno, ¿y la cola? Dice, no hay que mirar para atrás, dicen. ¿Y sí, la cola? Y la cola meneando es el claro ejemplo de que hay que mirar para atrás, pero reempujando para adelante. Bien, bien, muy bien. No, es una barbaridad lo que está diciendo, que lo aplauden, es una barbaridad. No, no. Yo creo que tiene razón, Andy, no hay que dejar de mirar para atrás, hay que seguir buscando justicia. Y un ejemplo claro fue el nieto, la nieta, que se recuperó ayer. Ah, está sí, bien. Es verdad. Bueno, Jorge, me está matando. Está bien, fue una alegría lo de ayer. Pero yo decía que me parece mal lo de la cola de las mujeres, Jorge. Por favor, estamos hablando algo serio y vos te quedás prendido con la idea fija de la cola no, de las mujeres. No, no, no, no. Es verdad, deja de pensar. Te quedás con la cola. No me desasco, no me desasco. Déjelo, don Jorge. Gaby, Carlos, déjelo, don Jorge. No entiende la metáfora, el Logi. Es prudente lo tuyo. No entiende la metáfora, eso es lo que pasa. Pasa. Hablemos entre nosotros, don Jorge, a la gilada ni cabida. Le falta la mostaza para recibirse de Pancho al gato este. No, Jorge, no me digas eso, no me digas eso. Ahora, ahora lo que me extraña es que vos no entiendas la metáfora, guacho. Bueno, que así le gritó Coloso y no ha agarrado una figura literaria, guacho. Bueno, ni una metáfora, ni una anáfora, ni un pulecindetón. Ricardo Piglia enseñando a escribir. Es la reiteración de conjunciones. Mirá. Ah, mirá. Y sigo, y amo, y creo. Ah, mirá, con ejemplo y todo el policín. No va, mirá, yo no, ni, no, tapita, no Carlos. Me acordaba. No podés, no podés. Ah, re Ricardo Piglia enseñando a escribir. Yo le digo una cosa, si ustedes vieran a todos mis compañeros haciéndome tapita, gente grande, haciéndome la tapita, todo. Es una cosa... Pero bueno, lo que te decía, que la cora es metáfora, guachín. Es como cuando decís el cielo de tu ojo. No decís que tiene un cielo en el ojo, ¿entendés? Y obviamente, claro que lo entiendo. No hace falta que me lo explique. O en las canciones se usan muchas metáforas también. Hay una canción de Durano y los Virulazos. ¿Cómo es Durano y los Virulazos? Ah, el grupo. No lo conozco. Que dice, conocí a una chica... que conocí a una chica que se llama Blanca cuando pinta el sueño y se te levanta. ¿Y? Conocí a una piba que es una reina. Si pinta el bajón, ella se repeina. Claro. Ajá. No habla de una chica, ¿entendés? No se peina. Habla de otra cosa. Sí. Está bien, no me interesa saber eso. No me interesa que hablemos de este tipo de metáfora. Y además no es muy lograda que digamos tampoco. Bueno, la verdad, bueno. Es fácil, ¿viste? Se peina, te levanta, es blanca. Es fácil, es fácil. No, ¿qué te pasa, guacho? Está amargado, ¿eh? Está amargado. No, ¿eh? Estoy amargado, no, me da miedo. No, está contento con la nieta, este, guacho. Obviamente que sí. ¿Qué está como con la Nación y Clarín, que no lo pusieron en la tapa? Pero vos ves que está fumado, ¿no? Que le pone nieto. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué le pongo? Le pongo lo que tengo que ponerle. Le pongo lo que tengo. Que está amargado como lo de la Nación y Clarín, que no lo pusieron a la tapa. No, señor, no, señor. Yo estoy contento. Por supuesto que estoy contento y todo el mundo sabe que estoy contento y es obvio que estoy contento. Ah, menos mal, guacho. No, pero porque vos viste cómo están los gatos reconciliadores, guacho, ¿no? Sí. Esos gatos de la Nación con la editorial, los socios de la Nación de la UCA con los actos esos que arman. Sí. Son los gatos bañatos, como les digo, si siempre quieren juntar gente. Los gatos bañatos. ¿Qué te hace reconciliador, escribano, si lo único que crees vos es que te larguen a tu amigo, escribano? Bueno. A Dominico, gato. Bueno. Te llego a agarrar, no va a ver, escribano, que te dé fe de cómo te dejo la cola, escribano. Bueno, ves que... Pero pirá, es verdad que no está bueno que hagas eso. Tampoco está bueno que amenaces, que vos amenaces gente, no, Andy. No, no. Está bien que escribano esté mal, guacho, pero vos no podés ser menos con esas cosas. No. Yo no amenazo, guacho. Yo no amenazo. Que te va a quedar, no sé lo qué. Que digo que se la voy a dar, no amenazo. ¿Y cómo no? No amenazo, digo que se la voy a dar. ¿Y eso qué? ¿Una amenaza? Distinto. Negro, ¿cómo se la voy a dar? No es distinto. Casareto, vos también, ponete piso, ponete piso como Francisco o te canonizo en vida, Gil. No, ni mal. Bueno. Por Dios. La otra gata de Morandini también. ¡Qué paradoja! ¡No, cochito más! ¡No, pará, che! ¡Morandini! ¿Qué te hace, guacha? Basta. Que te sentás a la mesa con lo que lo pasaron a valor a tu hermano, Gila. Bueno, ¿qué che, onda? Calmate, Andy, calmate, tiene es verdad, razón, pero calmate. Es verdad, razón, pero calmate. Tiene razón. No se puede plantear de una manera tan brutal. Viste que tiene los ojitos chiquitos la Morandini también. No, sí. Tiene los ojitos celestes ahí. Azules, sí. Sí, pero lo tiene medio... Para mí que se refumó el colgón. Oh, ¿cómo pensás que te dice todo eso porque se ha fumado? Él se olvidó lo que le pasó a ella, lo que le pasó a ella. A mí se olvidó. Y después llegó la UCA y dijo, oh, qué buena onda. No, ahora no. Hacemos no todo. Oh. No es por eso. Para mí que hizo, dejá faseado, Morandini. No es porque está faseado, no es por el porro. Para mí que sí, se olvidó tiene y pintó. Que haber otro tipo de qué buena onda que hay acá. La verdad que... La verdad que no puedo entender por qué Morandini hace eso, pero no creo que sea porque... El otro día viniste con Calperovic también, le pasaban las cosas porque estaba fumado. Vos sos el que fuma todo el día, ¿no? Y te pensás que la otra gente está igual que vos, porque vos fumás. Claro. No es que todo el mundo fume, claro, ¿viste? Bueno, ni Calperovic, ni Morandini. Es como saltar enseguida. Es una teoría, además. No, bueno. Para mí que sí. Y enseguida me decís, me saltá, me embarrá a mí, guacho. No, y me decís, Andy está emulsionado, emulsionado, ¿no? Y sí. En vez de decirle cosas a Morandini, le decís cosas a... Me decís, Andy, que mate más hierba y maleza que Rauna Ultramag de glifosato, guacho. Y no es así, guacho. No es así, porque yo, amor, no te digo, gordo, está re gordo. Claro, gordo, tenés más falda vos que la Elsa Serrano. No te lo digo. No te digo. Gordo, tenés un tercio de la gordura del mundo sobre el acuífero guaraní de la grasa. Claro, no te lo dice. Ve lo que me dices. No te dice. Ve lo que me lo estás diciendo, soy el acuífero guaraní de la grasa. Pero no que te soy lo una dijo. Reserva mundial de grasa. No te lo dijo. Me pone a remar, guacho. No soy una reserva mundial de grasa. Disculpa, pero no te lo dijo. Bueno, disculpame, che, está bien, perdoná. ¿Vas a hacer tu editorial o no? Perdóname. Sí, disculpa. Ay, Andy, dale, dígale. Te perdono. Ay, te perdono. Qué bronca, ¿verdad? Qué bronca. Para que vea lo grande que te perdonó. Te perdono. Te perdono, ¿sabes por qué? No. Porque no tengo rencor yo. Pasa así, la editorial. La editorial de hoy se titula ¿Qué memoria completa? Buscala en mi bragueta. No, wow. Y lo vamos a hacer en forma de informe, al estilo de Investigación Nacional, con colaboración. ¿Sí? ¿De quién? De un colega analista, don Jorge Perín. ¿En serio? Bueno, le pedimos un minuto al informativo de Radio Nacional para hacer el informe, ¿sabes qué? Va. ¿Sabes qué, Corte qué? La Nación, el diario más gato y más amigo de los milicos, volvió como loco a la teoría de los dos demonios. ¿Sabes qué, Corte qué? Esto debe ser porque los Mitre, una familia que es de gato de antes que Argentina sea Argentina, tienen la cola embarrada porque se chorearon papel prensa en una mesa de tortura y por eso quieren perdón para todo. ¿Sabes qué, Corte qué? Cuidado. Hablando de Mitre, uno que escribe en La Nación es un aristogato que se llama Mariano de Bedia. Si lo googleás, este gato Peter va a ver que escribió la nota de la reconciliación en la UCA, la de la pobreza también de la UCA, una nota contra la PDH y una entrevista a Jaun Arena, el gato radical que quería amnistía para todos los minicos y fue ministro de Defensa de la Rúa. ¿Sabes qué, Corte qué? Mariano de Bedia es familiar de los de Bedia y los Mitre, los dueños del diario La Nación, donde critican gatamente a Rossi por trabajar con familiares. ¿Sabes qué, Corte qué? Además, si uno ve la foto de Mariano de Bedia, se da cuenta que por qué es su resentimiento. Tiene los ojos virola, es pelado con cerco verimetral, la papada tiene más que los gordos leucos, la pera de banana Pueyrredón y boca chiquita con labios finitos. Bueno. Si lo sigo a agarrar, le voy a presentar a Mitre. A mi tremenda. No, ves que se fue. Siempre termina yéndose al carajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Jorge, ve. Jorge, ¿por qué te prestás a esto, Jorge? ¿Qué te pasa, careta? ¿Tenés miedo de dársela a los gatos, Rofi? No es que tengo miedo de dársela a los gatos. Vamos al informativo. Porque no hay nada que esconder. Mi manera de disimularlo.